nuestra presencia podrá ser observada y confirmada, conforme el alineamiento se ubique en dirección a su línea vertical. Cuando esto ocurra, ustedes se encontrarán mentalmente preparados, porque la ciencia y tecnología estarán muy avanzadas y el hombre tendrá la conciencia de su entorno, de su realidad y del cosmos. La astronomía les dará muchas respuestas y en base de ellas, ustedes tendrán la seguridad que la vida, al igual que en la Tierra, existe en otras partes del universo. Conocerán el uso de la energía y la utilizarán a propio beneficio. Por esta razón no se sorprenderán cuando nosotros aparezcamos, lo tomarán con tranquilidad, haciendo de todo ello un intercambio fructífero y extraordinario, de conocimiento. 301. ¿Cuáles serán los sufrimientos que el planeta deberá pasar para llegar a tener un mundo de paz, armonía y amor? Perú. El planeta Tera se encuentra actualmente entre dos fuerzas que luchan para prevalecer. Nosotros estamos desde nuestra perspectiva, ayudándolos y haciendo todo lo posible para que la balanza se incline a lo positivo de la creación y debido al esfuerzo realizado en conjunto, lograremos el éxito en esta operación. Pero como en toda batalla ganada, el sufrimiento es parte del proceso para llegar al resultado esperado. Tera deberá aún pasar por pruebas dolorosas, las cuales le mostrarán el camino correcto. Consecuencias graves y desconocidas que traerán un dolor tan profundo, que será el cambio radical que los seres necesitan para entender que la ignorancia es la causante de desgracias y infortunios. Ustedes ya están viviendo el comienzo de este proceso, enumerar todo lo que acontecerá, no cambiará el efecto de las causas. Ustedes se preguntarán por qué nosotros con toda nuestra tecnología y ciencia no evitamos los futuros acontecimientos. La intervención directa en una especie es totalmente adversa y contraria a nuestras creencias. La Confederación Cósmica determina que intervenir en la evolución o elevación de una especie determinada en el universo, causaría estragos mayores a los ya establecidos. Las especies más antiguas del universo, llegaron a la conclusión por sus experiencias y vivencias, que la propia naturaleza energética, coloca orden y restablece los parámetros y directrices del cuerpo universal. Para estas especies antiguas, la intervención directa a otra especie, no hará de ellos una especie fuerte, sana y completamente independiente, sino que hará de ellos, una especie híbrida y completamente dependiente de otras. La creencia universal se basa en la causa y el efecto. Cuando la causa es formada, no existe nada ni nadie que pueda evitar el efecto, si nosotros intervendríamos estaríamos anulando el efecto, por lo tanto, inutilizaríamos el entendimiento y al hacerlo, ustedes no comprenderían el porqué de las cosas y menos el resultado de la causa. Esta es la razón principal del porqué. Ustedes deben vivir sus propias experiencias y vivencias, porque a través de ellas grabarán lo correcto. 302. Si hubiera una tercera guerra mundial, ustedes nos ayudarían a evitarla. Perú.